que ha llegado a cierto conocimiento, a cierto crecimiento, como nosotros cuando ya somos adultos, y ya somos maduros. Entonces, el primer lazo es la madurez espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de hablar así aquí en este capítulo 3? Pablo, en el versículo primero, dice que no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué era lo que estaba pasando con la iglesia de Corintios? Ellos estaban viviendo en la carne. Ellos, dice el versículo 3, que habían entre ellos celos, contiendas, habían disensiones. Entonces Pablo no le puede hablar como a hermanos espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo como niños en Cristo, estaban viviendo como ateos, estaban viviendo en la carne. Y Pablo le habla a ellos acerca de esto y les dice que uno decía que ciertamente era de Pablo, el otro decía que era de Apolos, ¿sí? Y cada uno se nombraba de un líder, pero Pablo les habla acerca de lo que ellos eran en Cristo. Y en estos versículos del 1 al 3, Pablo les está hablando de que ellos han nacido de nuevo, que los cristianos que han nacido de nuevo deben crecer. Y la iglesia primitiva, cuando le hablaba cuando hablaba de los nuevos convertidos, hablaba de niños, de bebés en la fe. Y ustedes saben que los nuevos convertidos, los bebés, ¿qué es lo que toman? Toman la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, como recién nacidos, lo primero que tomamos es la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces Pablo, cuando se dirige a los corintios, no le habla como a espirituales, sino como a niños carnales, porque ellos estaban viviendo en la carne y no en el espíritu. Habían divisiones entre ellos, habían contiendas, habían disensiones. Entonces Pablo no les habla como a espirituales, sino como a niños en la fe. Y él les habla acerca de la madurez, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la leche espiritual, a medida que nosotros la recibimos, todos los días vamos creciendo y vamos madurando. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios, cada día nosotros vamos renovando nuestra mente y vamos cambiando esa vieja manera de vivir. Eso nos sucede a nosotros como cristianos cuando estamos recién convertidos al Señor. Lo segundo que Pablo habla es, el segundo lazo es que todos somos siervos que compartimos papeles diferentes en nuestro llamamiento cristiano. Hemos recibido el ministerio de servir y de compartir. La pastora Marcela en esta noche hablaba de lo que es el compartir, de lo que es el dar a otros, de lo que es sembrar a otros, porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces nosotros hemos recibido ese ministerio, recibí el ministerio de servir y de compartir. No solamente venimos a la iglesia a recibir la palabra de Dios, a crecer espiritualmente, sino también venimos a la iglesia a servir, a compartir los unos con los otros. ¿Por qué? Porque somos un organismo viviente. La iglesia es un organismo viviente. La iglesia es, el Señor es el dueño de la iglesia, ¿sí? Yo creo que eso nos quedó claro a nosotros, que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y somos un organismo viviente. Pero como organismo viviente, nosotros venimos a la iglesia también a servir, ¿sí? En el versículo 5 al 10, Pablo usa a Apolos y a sí mismo como ejemplos para recordar a los corintios que son miembros de un grupo y que juegan en el mismo equipo. Todos somos miembros de un grupo. ¿Cuál grupo? La iglesia. y todos jugamos en el mismo equipo. De manera que aquí no hay, como en la iglesia de Corintios, que los unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No, aquí no. La Biblia nos está hablando de que nosotros somos un organismo viviente y que todos formamos parte de un solo equipo. Amén. Como servidores de Cristo, todos estamos en el mismo equipo. Estamos en la misma iglesia y formamos parte del mismo equipo. Y Pablo llama a Apolos y asimismo diáconos. ¿Qué es un diácono? Un diácono es un servidor que sirve a las mesas. Y Pablo está diciendo, miren, no somos presidentes de la junta de la iglesia, somos servidores de la casa. Eso es lo que usted y yo somos en la iglesia, somos servidores de la casa. Amén. Y en el capítulo 4, versículo 1, dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces Pablo está hablando aquí, en esos versículos más adelante, está utilizando esta palabra que sugiere humildad. Somos servidores de Cristo. ¿Y somos qué? Somos administradores de los misterios de Dios. Amén. Yo quiero que en esta noche eso quede claro, ¿no? Que no solamente venimos nosotros a la iglesia a recibir la palabra de Dios, a crecer espiritualmente, sino también venimos a servir al Señor, a compartir con otros. Y venimos y ese compartir, ¿cómo lo llama Pablo en la carta de los Corintios? Él dice, ustedes son servidores y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos nosotros. La palabra ministros proviene de los barcos o remos de la época y denota a los remeros de la cubierta inferior, a los esclavos que manejaban los remos en la cubierta del inferior del barco. En esencia, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Esto es lo que somos, ni el pastor, ni el presidente de los diáconos, ni personas importantes e influyentes en la denominación. Somos criados que servimos a la mesa y remeros en la cubierta inferior que compartimos el ministerio de Cristo. Eso es lo que usted y yo somos. De manera que yo quiero que en esta noche recordemos, primero, el primer lazo que nos une, ¿cuál es? La madurez espiritual. El segundo lazo que nos une, ¿cuál es? El ministerio de servir y compartir. Es más bienaventurado dar que recibir, dice la Biblia, ¿no? Es más bienaventurado dar que recibir. De manera que nosotros estamos aquí para servir y compartir con otros lo que Dios nos ha dado. De gracia hemos recibido, de gracia damos. Los cristianos no son colegas que trabajan juntos como parte del personal de la construcción de Dios. Mire lo que dice en el versículo 10 de Corintios 3. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, cada uno de nosotros debemos de mirar cómo estamos sobreedificando en el servicio a Dios, en el ministerio que Dios nos ha encomendado o en el lugar donde Dios nos ha puesto. Mire cómo sobreedifica. Los cristianos no son colegas que trabajan juntos como parte de la construcción de Dios. Pablo se llama a sí mismo maestro, perito o arquitecto. ¿Y qué es un arquitecto? Un arquitecto es el que pone el fundamento, ¿sí? ¿Qué hizo Pablo? Pablo puso el fundamento en la primera iglesia que se llamó Corinto, ¿sí? Pero no parece para nada preocuparlo porque otro haya construido sobre ese fundamento. O sea, Pablo, no le preocupa esto, que otro venga y construya sobre ese fundamento. ¿Por qué? Porque de todas maneras él entiende que él es un servidor, que él es un administrador de los misterios de Dios. Amén. Y el tercer lazo que nos une es el fundamento de Cristo. Versículo 11. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recordar la piedra sobre la cual hemos sido edificados puede servir como vigoroso impulso para la unidad cristiana. Recordar que nosotros en el cuerpo de Cristo, nosotros en el organismo que es la iglesia, somos servidores de Cristo, pero el fundamento es Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo es la piedra angular, dice la Biblia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Y recordar que nosotros edificamos sobre ese fundamento puede servirnos a nosotros, ¿para qué? Para reconocer quién es Jesucristo en la iglesia. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es el fundamento importante sobre el cual nosotros edificamos. Amén. Pablo reconoce que podemos construir de manera eficiente. Mire lo que dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego le será revelada. Entonces, Pablo aquí en este capítulo 3, versículo 11, está reconociendo que nosotros podemos construir de manera deficiente en la obra de Dios, ¿sí? Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, eso es algo eficiente. Pero ¿qué es lo deficiente? Ahí está hablando del heno y la hojarasca, ¿sí? Nosotros podemos estar edificando sobre esa forma de eficiente al cambiar el fundamento que es Jesucristo, como lo hacían algunos judaizantes en esa época. Cristo es nuestra única opción para hacer el fundamento de la iglesia. Amén, hermanos, que esto no se nos vaya a olvidar, que Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Y sobre ese fundamento, dice Pablo, sobre ese fundamento es que nosotros edificamos. Pero si alguno está edificando en forma deficiente, con heno o hojarasca, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Edificar de una manera eficiente sobre ese fundamento. Dios pondrá a prueba la durabilidad de nuestra labor. Alguien ha comentado que la prueba del ministerio de un pastor, ¿cuál es? No cuando el pastor está, ¿sí?, sino cuando el pastor se haya ido 5 años más tarde, o cuando el pastor está ausente. Mire lo que sucede acá, ¿sí? La obra de cada uno permanecerá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la manera como está sobre edificando. Si está edificando sobre piedras preciosas de manera eficiente, o si está edificando de manera deficiente. Entonces, Pablo nos recuerda que en el día del juicio se pondrá a prueba todo el material combustible que nosotros hayamos podido aportar a la vida de la iglesia. Usted y yo somos servidores de Cristo. Usted y yo estamos aquí administrando los misterios de Dios, ¿sí? Nosotros servimos al Señor, pero ¿cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento es Jesucristo. Amén. Que no se nos vaya a olvidar. Entonces, para recordar, el primer lazo que nos une es la madurez espiritual. El segundo lazo que nos une es un ministerio de servir y compartir. Usted y yo estamos aquí para servir y para compartir. Y el tercer lazo es el fundamento de Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y Jesucristo es el dueño de la iglesia. La iglesia, que es un organismo vivo, como nosotros vimos hace 15 días, es una iglesia invencible. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Amén. Y el cuarto fundamento es la condición de templo de la iglesia. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos templo de Dios. Amén. A veces solemos pensar en nuestros cuerpos individuales como templos del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que enseña 1 Corintios 6, 19. Pero en nuestro texto, al igual que lo encontramos en la conclusión de este pasaje, la Biblia habla de toda la iglesia como templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, pero cada uno de nosotros, ¿qué somos? Templo de Dios. Amén. Somos piedras vivas en la casa de Dios. La iglesia como cuerpo colectivo consagra el Espíritu de Dios. Y Pablo dice, todos vosotros sois el templo de Dios, la casa de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros como creyentes. Pero nosotros somos templo de Dios y somos templo de la casa de Dios. Amén. Somos piedras vivas, piedras que resplandecen. Amén. ¿Qué era lo que estaba pasando allí en esa iglesia de Corintios? Había muchas divisiones entre los hermanos de Corintio. Entonces, la división es una herramienta que utiliza ¿quién? Satanás es el que utiliza esa herramienta de la división. Cuando hay disensión entre nosotros, cuando hay falta de perdón, cuando hay murmuración, cuando hay celos, cuando hay envidias, ¿quién está utilizando esas herramientas? El mismo enemigo para dividirnos. Entonces, a veces nosotros nos dejamos distraer de esas herramientas que utiliza el enemigo para dividirnos. Pero lo que tenemos que recordar en esta noche es que hay lazos que nos unen a usted y a mí. Hay lazos que nos hacen invencibles, hay lazos que nos conectan con Dios, y hay lazos que nos conectan con el cuerpo de Cristo. Usted y yo estamos aquí para servir, usted y yo estamos aquí para crecer, estamos aquí para compartir. Que no se nos olvide que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Y que nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, y nosotros somos templo de la casa de Dios, ¿sí? Esta es la casa de Dios y cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Amén. Y el quinto lazo que nos une es la verdadera sabiduría, que pertenecemos a Cristo, no a nuestros líderes, ¿sí? A veces nosotros nos enorgullecemos y sacamos pecho diciendo, no, yo soy de las diferentes denominaciones, ¿sí? Hay personas que les dicen, ¿de qué iglesia usted? Yo soy de la iglesia del Movimiento Misionero, yo soy de la iglesia Cuadrangular, yo soy de la iglesia Casa sobre la Roca, y cada uno saca pecho de su denominación. Pero la verdad es que nosotros somos uno en Cristo. No hay división, no hay división denominacional, no hay división de religión, no hay división entre nosotros. Todos somos de Cristo, y si nosotros recordáramos esas premisas, nosotros no andaríamos sacando pecho los unos de los otros, diciendo, no, yo soy de esta iglesia y yo soy de esta iglesia. No, nosotros somos de Cristo, dice la palabra de Dios. En el versículo 23 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Entonces, es reconocer que nosotros somos de Cristo, no de Pablo, no de Cefas, no de Graciela, no del hermano Carlos, no de la hermana María Luisa, no de los líderes de la iglesia, no de los pastores. ¿Somos de quién? De Cristo. Usted y yo le pertenecemos al Señor, ¿sí? El Señor es dueño de nuestras vidas, y usted y yo somos de Cristo. Es un lazo que nos une a nosotros y que nos conecta los unos con los otros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese vínculo. Es como los lazos del esposo y la esposa, ¿sí? ¿Qué es lo que une al esposo y la esposa? El lazo del amor. Y ese lazo, entre más se haga fuerte, nadie lo va a poder dividir. Nadie va a poder quebrantar esa unidad y esa unión que hay entre los esposos. De la misma manera, cuando nosotros entendemos estos lazos, que a nosotros lo que nos une es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Si nosotros entendemos eso, no van a haber diferencias entre nosotros, no van a haber celos entre nosotros, no van a haber disensiones, no van a haber murmuraciones. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, dice allí en Corintios, en Romanos. También nos habla en Romanos 12 acerca de los dones y habla acerca de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno es una pierna, un ojo, un brazo, es una mano, un pie, pero cada uno es parte del cuerpo de Cristo y somos de Cristo. Amén. Pablo habla de la verdadera sabiduría en el versículo 19. ¿Por qué? Porque los corintios debatían unos con otros respecto a la verdadera sabiduría. Cada facción rival alegaba haberla descubierto. ¿Y qué les dice Pablo a los corintios? Les dice en el versículo 18: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Amén. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La que viene de lo alto, no la sabiduría humana, ¿sí? Los corintios debatían unos con otros creyendo que ellos tenían la verdadera sabiduría. ¿Y qué les dice Pablo? Pablo los regaña fuertemente y les dice que no se engañen a sí mismo, ¿sí? Que si alguno de ellos se cree sabio entre ellos, se haga ignorante. Amén. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la que desciende de lo alto, ¿sí? La sabiduría es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría humana. Porque la sabiduría de este mundo, dice el versículo 19, es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdadera sabiduría? La que desciende de lo alto, la sabiduría de Dios, no la terrenal, no la de los hombres. Ellos debatían unos a otros creyendo que ellos tenían la verdadera sabiduría, y Pablo les dice: no se engañen ustedes mismos, ¿sí? Si se creen sabios, háganse ignorantes. Las luchas y las murmuraciones y sus desalmados amigos, la falta de perdón, la impaciencia, pueden todavía socavar el espíritu de la iglesia y resquebrajar la unidad. ¿Qué es lo que tanto daño hace a la unidad de la iglesia? Todo esto, ¿sí? No es el daño que lo hacen, no lo hacen las personas de afuera, sino las mismas personas de adentro, ¿sí? Nosotros mismos a veces socavamos la unidad de la iglesia cuando tenemos celos entre hermanos, cuando tenemos disensiones unos con otros, cuando no perdonamos a nuestros hermanos, cuando somos egoístas unos con otros, cuando hay murmuración entre nosotros, nosotros estamos socavando la unidad de la iglesia. Amén. Que esto no sea entre nosotros, que no haya entre nosotros esto que se presentó allí en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque hay lazos que nos unen a usted y a mí. Hay lazos que nos conectan a nosotros con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y es reconocer nosotros en esta noche que esos lazos, en vez de dividirnos a nosotros, en vez de socavar la unidad de la iglesia, debe conectarnos aún más y debe tener ese vínculo entre nosotros. Que nosotros no nos veamos como enemigos, sino que nos veamos como amigos. Que nosotros no nos veamos como desconocidos, sino que nos veamos como personas conocidas. Porque a veces la iglesia del Señor solamente se convierte en una iglesia de domingo. Vivimos una iglesia de domingo y el resto de la semana no nos conocemos. Puede ser que nos encontremos en cualquier lugar, no la conozco, ¿sí? A veces vivimos como hermanos de esa manera. No nos conocemos, ¿sí? Nos conocemos el día domingo o el día miércoles que venimos a la iglesia. Pero es recordar en esta noche que esos lazos que nos unen a usted y a mí, Esos lazos nos permiten a nosotros tener esa conexión, tener ese vínculo con el Señor, y que nada ni nadie puede socavar la unidad de la iglesia, ni nosotros mismos, que cada día nosotros nos pertenecemos los unos a los otros, que lo que el Señor demanda de nosotros en medio de una situación, de una problemática de la iglesia, es que nosotros oremos por la iglesia, que nosotros oremos por nuestros hermanos, que nosotros vivamos esa unidad entre hermanos, pero que no nos veamos nosotros como enemigos, sino como amigos que somos. Amén. Somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos son la iglesia del Señor aquí? Amén. Somos la iglesia del Señor y somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de una organización viviente que es la iglesia del Señor. ¿Y quién es el Señor de la iglesia? Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y usted y yo somos de Cristo. Amén. Somos de Cristo, no somos de Pablo, no somos de Apolo, no somos de Cefas. Cristo no está dividido, como dice Corintios. Cristo no tiene divisiones. El cuerpo de Cristo es unidad. El cuerpo de Cristo está unido, ¿sí? Por esa conexión, por esos lazos. Entonces, esos lazos deben de conectarnos el uno al otro y deben unirnos a usted y a mí. ¿Para qué? Para hacer esa labor que el Señor nos ha encomendado, para servir, para compartir, para ayudar al que está necesitado. Amén. En los versículos del 19 al 23, el Señor ahí está hablando, Pablo, de la verdadera sabiduría. Pero si nosotros hacemos memoria de que lo que es la iglesia viviente, lo que es la organización del cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia del Señor en estos tiempos, nosotros podemos ver que hay facciones, hay rivalidades entre las diferentes iglesias, hay rivalidades entre los hermanos, hay rivalidades entre las diferentes denominaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos reconocido esos lazos que nos unen a nosotros. Amén. Yo personalmente, como testimonio les digo, cuando estaba estudiando la capellanía hace poco, encontré que habían hermanos de diferentes denominaciones, habían hermanos de Embajadores de Cristo, habían hermanos de Movimiento Misionero Mundial, habían hermanos de la Iglesia Cristiana de Fe, habían hermanos de Maranata, una cantidad de denominaciones. Y cuando nosotros empezamos el estudio de capellanía, resulta que cada uno sacaba pecho por su denominación, cada uno sacaba pecho por su iglesia, ¿sí? Pero se empezaron a surgir ciertos problemas ahí entre nosotros, porque unos se creían más santos que los otros, ¿sí? Y otros se creían que ellos eran los únicos que se podían salvar, ¿sí? Y entonces criticaban a los unos, criticaban a la otra denominación, criticaban a la otra denominación. ¿Y qué sucedió? El Señor tuvo que tratar con cada uno de nosotros en esa parte, ¿sí? Porque había división entre nosotros. A pesar de que somos hermanos en Cristo, había diferencias entre nosotros, ¿sí? Los de Movimiento Misionero Mundial no podían ver a los de la Iglesia Cuadrangular. Los de los Embajadores de Cristo no podían ver a los del Movimiento Misionero. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó durante ese tiempo que nosotros estuvimos estudiando? El Señor trató con cada una de esas personas. El Señor nos enseñó que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo no está dividido, ¿sí? Y que todos somos hermanos en la fe. Y que si nosotros tenemos amor los unos por los otros, no van a haber divisiones, no van a haber diferencias entre nosotros. Cuando nosotros nos graduamos, finalmente nos graduamos en victoria y todos unidos. Y habían testimonios de los unos o los otros hablando y diciendo que yo vi a mis hermanos de la Cuadrangular, ahora los veo como mis hermanos, no como mis enemigos, no como desconocidos. El otro decía, yo vi a mis hermanos de Embajadores de Cristo y pude apreciar en ellos que en ellos hay amor, que en ellos hay compasión, que en ellos hay misericordia, que podemos verlos como amigos y no como enemigos. Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. El Señor quiere que nosotros nos unamos los unos a los otros, que no haya división entre nosotros, que reconozcamos lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Hay lazos que nos unen a usted y a mí, ¿sí? Y esos lazos cada día se deben de hacer más fuertes, se deben de fortalecer más. Cada día se deben de fortalecer más. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos la unidad como el cuerpo de Cristo, si nosotros reconocemos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, nosotros vamos a vivir en unidad, vamos a vivir en amor. No va a haber nada que nos divida, no van a haber diferencias. Y si hay diferencias, las vamos a resolver con amor. Amén. Porque dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces, en esta noche, yo quiero que recordemos esto usted y yo. Amén. Que nos unen, los lazos que nos unen son la madurez espiritual. Un ministerio de servir y compartir. El fundamento de Cristo. La condición de que usted y yo somos templo de Dios. Y la verdadera sabiduría, que pertenecemos a Dios y no a nuestros líderes, no a nuestros pastores. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar al Señor conforme a esta palabra, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que esos lazos entre nosotros se hagan más fuertes. Yo sé que hay lazos, yo sé que hay cosas que usted y yo tenemos que nos unen, pero vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él fortalezca esos lazos entre nosotros, que podamos nosotros reconocer que no le pertenecemos a nadie sino a Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor en esta noche. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has venido hablando a nuestros corazones, Señor, lo que es la iglesia de Cristo, una organización viviente. La iglesia, Señor, es la iglesia tuya, Señor. Tú eres el dueño de la iglesia, Señor. La iglesia de Cristo es invencible, Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Y en esta noche, Señor, nosotros queremos recordar, Señor, que hay lazos que nos unen como hermanos, que nos unen como familia de Dios, que nos unen como el cuerpo de Cristo. Y esos lazos, Señor, son la madurez espiritual. Esos lazos, Señor, son el ministerio que tú nos has dado, Señor, de servir y compartir a otros, Señor, las buenas nuevas de Jesucristo, de, Señor, sentir las necesidades de nuestros hermanos en la fe, Señor, de poder vivir, Señor, esa vida en Cristo de una manera eficiente, Señor. Ese lazo es el fundamento de Cristo, Padre. Hoy recordamos, Señor, que Jesucristo es el fundamento de nuestra iglesia. Es la piedra angular, Señor, sobre la cual nosotros, Señor, estamos edificando y sobreedificando, Señor. Y recordar, Señor, también la condición de nosotros, que somos templo de Dios, que somos templo de la casa de Dios. Piedras vivas, Señor, como tú nos has llamado. Somos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos orar conforme a esta palabra, Señor. Queremos recordar la verdadera sabiduría de Dios, que pertenecemos, Señor, a Cristo y no a nuestros líderes, Señor, no a nuestros pastores, no, Señor, a una organización. Pertenecemos a Cristo, Señor. Padre, yo te pido en esta noche, Señor, que seas tú fortaleciendo, Señor, esos lazos que hay entre nosotros. Así como tú fortaleces los lazos de amor, Señor, entre los esposos. Que seas tú, Señor, fortaleciendo, Señor, el amor entre nosotros. Que seas tú fortaleciendo la unidad entre nosotros, Señor. Para que, Señor, cuando se presenten diferencias entre nosotros, podamos, Señor, arreglar esas diferencias en amor como tú nos los enseñas, Señor. Que podamos, Señor, unir.